Bueno, yo pienso que los ataques contra esta familia se dan porque se trata de dos mujeres, lideresas importantes de las comunidades mapuche de Malleco en resistencia. Y lamentablemente la forma en que ha encontrado o que se ha visto últimamente en la represión de parte de carabineros y de los funcionarios de la Policía de Investigaciones es actuar con una fuerza desproporcionada, independientemente de quién se encuentre al frente. Pueden ser mujeres, pueden ser niños. Ya no existe ni siquiera respeto a a la condición de niño de mi representado, lo cual pudimos observar todos mediante los videos del niño o el adolescente cayendo por el puente Pío Nono. Acá también encontramos registros de video y de hecho uno de estos registros fue quitado por parte de la Policía de Investigación intentando encubrir el hecho. Y yo pienso que evidentemente se trata de una respuesta institucional ante un reclamo ancestral y político que se manifiesta en la familia y directamente en las lideresas, en este caso por la hermana Fritzi Ñankul.